Seguro que mañana me llama y follamos. No quiere ser de nadie. Ella es la dueña, ella es la alcalde. Mira qué piernas, dame otro baile. Quiero que miren y rabien. Ya sé que eres cerrada, que eres muy fuerte y que puedes ser mala. Pero es que me gusta madura, me gusta difícil, me gusta sin nada, baby. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it. Love it, love it, love it, love it, love it, yeah. Amo que no quieras a nadie, amo que te quieras a ti. Déjame que tenga un detalle, quiero que te fijes en mí. Mami, ya no soy de la calle, ya estoy fuera, mejor así. Todo eso que no hice por nadie, te aseguro que lo haría por ti. Si quieres nos vamos pa' los ecuadores a bailar bachata y a cantar canciones. Lejos de esta mierda, lejos de tensiones, lejos de la envidia y de las tentaciones. Hagamos familia, ya somos mayores, ya sé que has estado con hombres peores. Pero no es mi culpa que fueran cabrones, tú no vales eso, tú vales millones, mami. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, yeah. Love it. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it. Están escuchando Love It de Rels B, porque los amo, porque amo estar aquí y amo este programa de generación. Y también te amo a ti, mi querido amigo Peter Ávila, con quien ustedes saben conduzco este espacio. Y hoy tenemos un programa muy muy bueno, que nos quedamos con las ganas del programa pasado. Pero bueno, ¿cómo estás, Peter? ¿Qué tal? Muy muy bien, Alonso. Yo también te amo, es recíproco. Y bueno, eso del amor, güey, es muy, es como muy, ¿cómo te diré? O sea, todos nos podemos amar, ¿no? O sea, es creo que es, la gente piensa que cuando alguien te dice te amo es, porque tiene que ser puramente carnal o tiene que ser tu novia o algo, ¿no? Algo más personal. Pero creo que está bien lo que dijiste, hay que amarnos entre todos. Y pues te digo, es recíproco, también te amo. Respecto a lo qué que... bonito. Gracias, gracias, hermano. Y respecto a lo que me hablabas, y sí, nos quedamos efectivamente en esta ondita de las teorías de la conspiración. Nos quedamos, me parece, hablando de los Illuminati, que íbamos a tener un poquito más de esta ondita. Y bueno... ¿Tú qué me puedes contar de los Illuminati, mi querido Alonso? Es verdad, sí, justo creo que esta fue la teoría con la que cerramos el programa pasado. Y bueno, para quien no nos escuchó, les recuerdo que pueden escuchar la repetición en resistenciaradio.com. Pero bueno, hablamos de los Illuminati y me parece que es como de los temas más que más van a perdurar, ¿no? Que más nos van a sembrar dudas a todo mundo, ¿no? Estas personas, según yo, lo que yo sé más o menos de los Illuminati es que son personas pues como que están en un círculo de poder que pues como su nombre lo dice, pues son como iluminados, ¿no? Que tienen algún tipo de conocimiento que los demás, ¿no? Sobre los aliens o sobre alguna deidad divina. No lo sé, no lo sé. Pero yo sé que tú eres un clavado de este pedo, Peter. Entonces, ¿por qué no nos cuentas tú qué es más o menos lo que es un Illuminati? Fíjate que sí, a mí me late mucho, de hecho, esa teoría, porque pienso que algunas cosas ya se las jalan muchos y unas cosas son reales, ¿no? Por ejemplo, el pensar que existe una sociedad secreta, que es la que está moviendo los hilos en todo el mundo, sí lo creo, ¿no? Porque tenemos claro, solamente Estados Unidos, un país que hace guerras por vender armas, ¿no? Y les dan a su presidente el premio de la paz, el Nobel de la Paz, ¿no? Entonces se me hace algo ilógico. Claro. Y obviamente los el sistema que, pues yo siempre he dicho, ¿no? Seguimos esclavizados en un sistema que nos hace creer que somos libres. Entonces, que fíjate que ese sería otro tema, creo que para otro programa, ¿no? La libertad, si realmente somos libres o no. Pero, sí. Pero bueno, siguiendo con este tema, yo creo que sí existe un grupo de los Illuminatis. Regresando, la vez pasada dije que este tipo de Stanley Kubrick hizo una película referente a que él había hecho lo del alunizaje. Y bueno, él tiene, fíjate, otra película que se llama Ojos Bien Cerrados. No sé si la tocas. Claro, claro, sí. Esta gran película que, desde mi punto de vista, sí habla muy cabrón sobre alguna sociedad secreta, los iluminados. Y a propósito de esto del amor y de las reglas que hay en el amor, justamente creo que también Ojos Bien Cerrados hace una crítica a los protocolos que giran en torno al sexo para poder... el ritual del sexo, pues, como por ejemplo, que una pareja no se reconcilia hasta que hayan tenido sexo nuevamente, ¿no? O que no puedes tener sexo en la primera cita porque esto ya es como entregarte demasiado y después qué van a decir de ti, ¿no? O sea, como algo muy... O sea, como queremos hacer un protocolo de un proceso tan carnal, ¿no? Eso es como lo que yo leo un poco de Ojos Bien Cerrados. Sí, también lo que dices de de las... pues de los Illuminati, ¿no? De esta sociedad secreta. Sí, sí, claro. Y te digo, yo creo que realmente esa sociedad secreta, tío, es la que mueve los hilos. Y pues nos tienen dominados bajo este yugo yo le digo los tres preceptos básicos que necesita el hombre, que es dinero, seguridad y medicamentos, ¿no? ¿Qué me refiero? Los banqueros, la alimentación y obviamente la medicina, ¿no? Creo que con eso es lo que manejan ellos al mundo. Si te das cuenta, las familias más ricas del mundo, que curiosamente son dueñas de bancos, son dueñas de alimentos y son dueñas de medicamentos. Tenemos el caso de Bayer, ¿no? Que es de los Rockefeller. No, perdón. Bayer es de los... Ay, no recuerdo bien de quién es, pero bueno, Bayer y varias, Pfizer, de hecho, también es parte de, lo tienen parte una familia rica. Lo que son los bancos, híjole, tú sabes, el Banco Mundial de quién es, ¿no? Claro. Y o Monsanto, que fíjate que la otra estaba viendo y no sé si sea cierto, me lo contaron y bueno, sí leí un poco, que dicen que si hay un plantío de Monsanto al lado de un pequeño agricultor o algo así, y su semilla se llega a pasar al campo del agricultor, el agricultor le tiene que pagar un como una regalía, algo así. Ajá, o algo así como... Es que no me acuerdo cómo le dicen bien, pero le tiene que pagar algo porque su semilla pasó a su plantío. Y digo, no mames, ¿qué pedo con eso, güey? O sea, está muy... Ay, cómo son ojetes. ¿No? Pero bueno, o sea, Monsanto es la transgénica. La semilla transgénica que juega con todo este desmadre de Lesa. Pero bueno, ¿cómo ves si nos vamos con una rola, Alonso? Me parece perfecto. que habla un poco de esta onda de la nueva era que viene y todo esto. También es un descubrimiento que hice. Se llama A Major, Nueva Era. Seguimos aquí en Resistencia Radio. No le cambie. Oídos libres. Bueno, esto fue A Major, Nueva Era. Si tienen chance de ver el video, está un poco viajado, con un buen touch, les va a encantar. Y escuchen bien la rola, ¿eh? La verdad, esta está muy buena. Pero, Alonso, dinos algo de los Illuminati, tú que tienes un poco más de información también de esto. Fíjate, sí, estaba pensando, como que me quedé mucho pensando en lo que decías, esto de la libertad. Que sí, de hecho, creo que necesitaríamos un programa para hablar de esto. Pero a mí justo estaba pensando en esto de que son dueños de bancos, de farmacéuticas y de alimentos, ¿no? Que son pues estas cosas que finalmente regulan la libertad. ¿O a qué me refiero? Que con estas cosas pues tú puedes sentirte pues, medianamente... O más bien, eso es lo que te da el bienestar como tal, ¿no? Y por ende, es tu libertad, por así decirlo, está... atada pues a estas cosas, ¿no? A que pues, comas bien, a que tengas tu dinero y a que tomes tus medicamentos para que pues, no te enfermes, ¿no? Y yo estoy casi seguro que entre los tres güeyes se ponen de acuerdo así de, no, pues mira, el transgénico o el alimento que nosotros creamos, pues va a provocar estas enfermedades. Entonces tú las curas, pero no las curas del todo para que nos sigan comprando. Y todo esto está regulado por los bancos, ¿no? Entonces yo tengo pues esa teoría de que de alguna manera traen como una treta ahí, ¿no? Para de que crean problemas y ellos mismos lo solucionan, ¿no? Entonces yo, eso es, pues no, o sea, es algo que yo creo, ¿no? No es como que esté basado en información de peso, pero yo tengo como esa teoría. Sí, fíjate que sí, y ahorita que me abriste un poco el panorama de la mente, fíjate, imagínate que obviamente ellos crearon esta pandemia y ellos tienen la solución, ¿no? Cagadamente, ¿no? Sí, y yo siento que, por ejemplo, también el SIDA, tengo, esa es otra teoría conspirativa que tengo, que el SIDA pues fue de alguna manera un arma biológica que se le salió de control en aras de regular la población, y pues ya no saben cómo controlarlo, ¿no? Y si esto de la pandemia, tan solo, qué mamada, y neta, qué mamada, que no liberen la patente de la pandemia. O sea, es un problema mundial y aún así tienen que poner el pinche dinero de por medio, en lugar de que todos se pusieran de acuerdo, los que hacen la Sputnik y los que hacen la Moderna y así, para decir, a ver, güey, nuestras vacunas tienen estos problemas, entonces si nos ponemos de acuerdo y dejamos tantito el pinche dinero que aparte nos sobra, podemos crear una vacuna que realmente sea muy efectiva, ¿no? Entonces yo creo que si se pusieran de acuerdo todos los de las vacunas, sin duda tendríamos ya como una vacuna que funcione como universal, ¿no? Pero pues ya ves que el dinero es lo que más importa para estas personas, ¿no? Claro, como lo hablábamos el programa pasado, ¿no? Que los intereses de los gobiernos está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo puedes anteponer, por ejemplo, lo menos que se quieren son guerras, ¿no? Y lo que más se vende en este mundo son armas, carajo. O sea, ¿qué onda con eso, güey? O sea, y todavía es un país que recibe premios Nobel a la paz. No mames, güey. Qué cabrón dato, justo. O sea, que aparentemente, ¿no? Porque la neta es que lo que... No es cierto eso de que lo que menos se quieren son guerras, ¿no? O sea, eso es como lo que nos dicen, justo, ¿no? Pero... las guerras pues representan dinero, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué dato tan cabrón eso de que lo que más se vende en el mundo son armas? Y sí, o sea, no manches, o sea, nada más fíjate, Estados Unidos, cualquiera puede portar un arma por la enmienda esta que hicieron, bueno, hace muchísimo tiempo, obviamente. O sea, es para protección. Y dices, güey, o sea, se supone que somos una especie, bueno, sí somos una especie bélica, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a evolucionar poco a poco. Y creo que no nos dejan, güey. No, yo creo que es fíjate que esta década que ha pasado, creo que hay gente todavía un poquito más... Se ha estado siendo consciente en muchas cosas, ¿no? En a lo mejor salieron por ahí los que no tiran basura, ¿no? Cuidan el medio ambiente, los que no quieren guerras... O sea, sí, se ha abierto un poco la conciencia, no al todo, pero imagínate el potencial que podríamos tener, cabrón, si realmente hiciéramos las cosas bien, o sea, si realmente nos amáramos, como empezamos abriendo este programa, hermano, diciéndote tú a mí que me amas, güey, o sea, y yo a lo mejor con mi cultura muy arcaica, diciéndote, vete a la verga si no soy tu novia, ¿no? O sea, yo creo que... O sea, mucha gente podría reaccionar así, ¿no, güey? Pero creo que la gente que ya empieza a evolucionar lo toma de una forma correcta, ¿no? En donde decir, güey, es que no me lo está diciendo ni por burlarse, ni porque es homosexual, porque otra gente lo pensaría así, o porque le gustan no sé, o porque es muy débil. ¿Sí me explico? O sea, la conciencia de la gente, de muchos, va cambiando, ¿no? Y va evolucionando, y es como de que digo, somos pocos, pero creo que estamos ya en era de un proceso de ascensión. Yo lo veo así, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, y justo estaba pensando que qué loco que empezamos el programa como echando flores bien bonito y así ya terminamos haciendo corajes por los gobiernos y todo eso, pero bueno, está bien loco. ¿Qué te parece si nos vamos con otra rola? Porque ya ves que el papá Chaco nos regaña por, por hablar de más y porque nos pasamos en el tiempo. Saludos al Chaco, saludos a todos. Se me olvidó, se nos pasa y se nos olvida que tenemos tiempo contado, así que por eso les pongo esta rola. Esto es Se Me Había Olvidado, de Tino el Pingüino. Están en Resistencia Radio. No le cambie, oídos libres. Se me había olvidado. Se me había olvidado que todo tiene su dinámica y es chido levantarse si no es para ir a trabajar. Se me había olvidado que, nena, que aunque te ves fantástica, no hay por qué convencerte si no tiras a matar. Se me había olvidado que tenerte tan presente es delicado y que tus antecedentes son tus dados. Y que no aguanto ni tantito este estado incipiente, güey, me caes tan mal, no puedo esperar a que seas el siguiente. Se me había olvidado el truco para echar a andarte y que no es bueno dar mucho si nada va a bastarte. Y que resulten abusos a pegarse al libreto. Se me había olvidado la lección de guardar un secreto. Se me había olvidado que tarde o temprano da para abajo si te sientes demasiado bien. Se me había olvidado que esto me entretiene. Tú veías lo que esté a tu alcance, güey, mantente en pie. Creo que necesito una distracción. Para las vacaciones traigo mi canto. Aguantando la respiración. Neta, no sé cómo acabe en esta situación. Pero estoy listo para disparar. La buena mierda de la capital con Mikey Mas. Aquí tienen un chico para difamar. Y tú quieres que pegue el grito porque según ritmas más. Se me había olvidado ir a ver a mis papás y que rompí de una pedra del vidrio de Isamar. Que es una mentada su equilibrio emocional y que tratar a los hombres como anfibios está mal. Se me había olvidado leer un libro de Oscar Wilde y que comportarse como un niño no está nice. Así que tendidos como bandidos, pomos, trens y kilos, andamos fundidos, solo ven y dilo. Se me había olvidado que tengo el estilo. Viejos trips, nuevos tricks, dejo beats heridos. Jalo con Mikey pa' meterme en más líos. Esto es música gratis como Kevin MacLeod. Yo no sé cuántas veces se lo he preguntado, pero a mí se me da bien estar desesperado. Yo no sé de mejor de este lado y intenté compadecerte, pero en vez me enfado. Yo no sé cuántas veces se lo he preguntado, pero a mí se me da bien estar desesperado. Yo no sé de mejor de este lado. Fue una mierda conocerte, se me había olvidado. Estamos de regreso aquí en De Generación, en Resistencia Radio, y me estoy riendo porque ahorita les cuento por qué, pero bueno, estaba escuchando Se Me Había Olvidado de Tino el Pingüino, este rapero del DF, y digo DF porque es muy icónico esto de el DF como concepto y cómo existe en las canciones de Tino el Pingüino. Él dice que es el nuevo rap del DF, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, pero bueno, me estaba riendo porque la siguiente teoría conspirativa de la que hablaremos hoy es de la Tierra plana. Entonces, ahí coméntenos en las redes sociales qué opinan o qué han escuchado de esto. ¿Y tú qué onda, Peter? ¿Tú qué opinas de este tema de la Tierra plana? Porque hay muchos terraplanistas, eso es un hecho, ¿no? Porque si no, no existiría la teoría. Fíjate que sí, y estuve investigando porque esa teoría se me hace, al principio se me hacía muy vaciada y todo eso, pero pues obviamente hay que investigarla, ¿no? Y saber tener bases y todo eso. Y cagadamente me encontré con un artículo, no sé, no lo he investigado bien, necesitaría saberlo, de gente o artistas que eran también, que creían en las teorías de conspiración. Y estoy muy cagado porque pues son artistas que digo, ah, cabrón, ¿a poco sí? Por ejemplo, uno de ellos, David Bowie creía. No, ¿sí? ¿En serio creía en eso? Creía que, y no creía. Él aseguraba que el gobierno nos ocultaba seres extraterrestres. O sea, él sí aseguraba eso. Como también The Corrs o Prince, el fallecido Prince, también decía, ¿no? Michael Jackson, ¿no? También decía, ¿no? Y fíjate que se me hizo algo bien interesante, y este sí la otra vez lo vi en una entrevista. Este Matt Dillon de Muse cree lo del atentado fue de los primeros. Matt Belling, perdón. Cree lo del atentado del 11S, güey. Y él sí afirma que fue obviamente un atentado. del gobierno de los Estados Unidos para obviamente, pues, para ir a una guerra, ¿no? Y obviamente también cree en los extraterrestres, ¿no? Pero bueno, me desvío un poquito nada más como dato curioso. Y lo de la Tierra plana, pues sí, mira. Hay una pelea así inmensa entre terraplanistas y los que no. Pero, híjole, yo te lo vuelvo a decir. O sea, yo no he salido del planeta como para decir, no, güey, eso. Pero hay un dato que a mí sí me saca mucho de duda, porque acabo de ver que no hay una foto real de la Tierra, que todas están montadas hechas en Photoshop o son hechas por artistas. No hay realmente una fotografía de la dimensión, que se vea la dimensión correcta o cómo está la Tierra, cabrón. Entonces, me puse a investigar ahí algunos documentos. Y en varios sí no, ¿eh? O sea, siempre dicen fuente, que está hecho por Photoshop, por tal artista y eso. No he dado con una, ¿eh? No he dado con una, una fotografía que digas es real. Si los degenerados saben de algo que alguna fuente, pues porfa, ¿no? Pásenla, porque si no, la verdad no tengo constancia de eso, ¿no? Y otra cosa que también me saca de onda es que, ¿por qué? Yo no sabía, ¿eh? Lo que es las partes, los polos, tanto el polo norte, tanto el polo sur, no, los humanos como tú y yo a pie, no tenemos acceso. Y eso sí está verificado, está gobernado por los ejércitos. O sea, no hay un paso a esas zonas. ¿Cómo ves? Está cabrón, o sea, mira, la verdad creo que son datos que son muy buenos y que pueden, ya si los juntas, pues sí puedo entender medianamente el por qué los terraplanistas dicen como, ah, ok, güey, es que mira esto, o sea, si lo piensas bien de esta manera, pues sí puede sí puede ser verdad, pero aún así se me hace como muy... Pues muy, muy lógico, ¿no? Porque no recuerdo qué pensador era el que tenía como esta teoría y así. Y esto implicaría, pues, que cuando tú estás como en el mar o algo así, que pues se cae, ¿no? Que se cayera un barco, ¿no? Porque como es plana, entonces pues tú vas y luego te caes. Que de hecho creo que era un miedo en el medievo, ¿no? Y no me hagan mucho caso, esto es como algo, un recuerdo vago. Pero... por eso es que no se me hace como muy lógico. O sea, está cabrón, por ejemplo, eso de que no hay fotos de la Tierra. Pienso por qué un astronauta no es como de que, así como de, a ver, güey, déjame, voy con mi celular. Igual es muy ingenuo decirlo, ¿no? Pero no sé. O sea, ¿por qué no cuando un astronauta esté como, no sé, en el espacio, pues yendo hacia un lado, no saca su cel y le toma foto y así? Te digo, no sé ni siquiera si funcionan los celulares en el espacio, no lo sé. Pero, pues qué loco, ¿no? ¿Por qué no? Ya deberían haber como cámaras que puedan tomar fotos, ¿no? Claro, ¿no? Y pues más si se mandan a Marte, pues drones, robots, todo eso, pues deberíamos tener una foto como reciente, ¿no? Bueno, yo seguiría investigando de todos modos esto, porque sí me interesó. De hecho, fue este fin de semana. ¿Qué pasó? Fue como que me puse aquí a investigar un poco y dije, voy a seguir investigando de esto, ¿no? Porque íbamos a hablar del tema, ¿no? Pero ¿cómo ves si nos vamos a otra rolita, Alonso? Me parece perfecto. Entonces, ¿a qué rola nos vas a mandar, Peter? Mira, tengo un Cypress de 4 elementos que es de reggae. Espero les guste. Se llama Niga y... están en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres, quédense con nosotros. ¡Ya, man!

que estaba grabando el suceso, que grabó todo el suceso desde una posición, pero es muy extraño porque en los videos se ve que ella lo está grabando de una manera como si ya supiera lo que iba a ocurrir, ¿me explico? Porque se pone en un punto muy conveniente para grabarlo y comienza a grabar y no se inmuta, o sea, pasa lo del asesinato y como si nada, ¿no? Entonces, obviamente, por se dispersa la gente y demás, y ella se mueve también, obviamente, y es muy curioso que justamente le apodan Lady Babushka porque lleva como un pañuelo en su cabeza que convenientemente le tapa la identidad y que es muy parecido al que llevaban las ancianas rusas, ¿no? Entonces, el FBI intentó dar con ella y no hay ningún registro de Lady Babushka, ¿no? Entonces, la película que ella tiene podría abonar mucho a la investigación, pero pues no está. Fíjate que ¿sí? se me viene aquí no sé por qué se me vino la onda de ¿por qué crees que lo hayan matado, no? Pues, o sea, digo, no es una comparación a lo mejor igual, pero por ejemplo aquí cuando no sé si tú ubicas a Luis Donaldo Colosio. Claro, claro. El asesinato de este tipo, yo escuché, bueno, también me metí a ver, ¿no? Todo ese desmadre, y obviamente él tenía un discurso como de cambio y todo esto, ¿no? Y yo creo que la misma sociedad secreta pues no quiere este tipo de personas en el poder, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Del cambio de conciencia, ¿no? Y yo creo que por eso asesinaron a este tipo, no sé. ¿Tú cómo ves? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que de repente, pues para estas personas que mueven los hilos, seguramente llega a pasar que algún infiltrado, por así decirlo, les mueve el... pues, como que les hace ruido, ¿no? Que esté tal o cual persona. Entonces, pues lo más fácil es eliminarlo, ¿no? Claro, claro, sí, pues eliminarlos y adiós, ¿no? Fíjate que se nos está pasando también algo, muy cabrón, Alonso, pero quiero mandarlos mejor con esta rolita y ahorita voy a hablar del tema de los reptilianos. Ese tema creo que también está un poco, o esa teoría, ¿no? De la conspiración está un poco interesante. Pero pues mira, les traigo una propuesta muy buena. Son unos japoneses que tocan pues como rock metal. Se llama Nigen Izu. Espero les guste y vean el video porque también está muy muy loco. Entonces regresamos a Degeneración en Resistencia Radio. No le cambien. Tonight.

Y bueno, ese fue Nigen Izu con su rola Heart Scat. Espero les haya gustado. Y fíjate que tengo un tema que no habíamos hablado, esta onda de los reptilianos, ¿no? Que nos gobierna, o aparte del de los Illuminati, nos gobiernan unos seres que son reptiles. ¿Cómo ves? Creo que está loco, creo que está como muy, pues se dice por ahí que de la reina también, ¿no? Que es como, yo escuché esa teoría, ¿no? Que la reina de Inglaterra también puede ser como, pues, miembro de esta sociedad secreta reptiliana. Y es que también creo que se apoyan mucho en que, pues, no envejecen y en que se ven como muy conservados, que también eso nos lleva a otras teorías, pero bueno, ya ahorita... Fíjate que cagadamente ahorita que hiciste eso, entonces nosotros tenemos un reptiliano mexicano, ahí sí lo puedo decir, que es Chabelo, cabrón. Ese cabrón totalmente lleva años, güey, años, cabrón, está enterrando a todos, güey, creo que nos va a enterrar a nosotros. Sí, no mames, o sea, tan solo vi el otro día un titular de un periódico que Chabelo hacía su testamento. De que hace años, hace añísimos, dices como, ¿cómo si todavía está vivo y coleando, no? Pero bueno, está muy loco. Entonces, pues vámonos con otra rola porque se nos está acabando el tiempo. Esto es Alarmar de Belafonte Sensacional. Están en Degeneración. Oídos libres. Esa piel una vez, un cíclope formaba besos de limón. Perdóname la confusión. Alto esto, gritabas mientras corrías al pasar a buscar dónde hallar. El río que nos mira caminar, caminar, caminar, caminar. Cambia de estación, yo qué sé. La luz nos va pintando arrugas, sangre y miel. Un día ya no lo contarás, rayarás un graffiti con la imagen de tu bar y el Big Fat. Ya no está, ya no está, ya no está. Estamos de regreso en Degeneración y están escuchando Alarmar de Belafonte Sensacional, de su disco Gazapo. Y bueno, estamos aquí de regreso hablando de teorías conspirativas y con lo que vamos. Lo que sigue es Los Hombres de Negro. Y no hablo de Los Hombres de Negro de la película, o tal vez sí. De hecho, es como un tema un poco confuso para mí. Entonces, ¿por qué no me das luz en esto, Peter? ¿Qué son Los Hombres de Negro? Ok, bueno, según lo que he visto, he leído, he investigado un poco, se supone que estos, los primeros hallazgos de los hombres de negro empezaron en Roswell. En el caso de Roswell, se supone que son unos, unos dicen que son seres de otro planeta, de otra dimensión, y otros aseguran que son robots biológicos, ¿no? No se sabe a ciencia cierta qué son, pero se han visto hombres de negro en la frontera y en el Área 51. Este tipo de hombres dicen que se aparecen a la gente que tiene como información o los mandan. Son como el SWAT del ejército, según esto, ¿no? Fíjate que en la película de Hombres de Negro no está muy tirada a la mentira, que muchos aseguran que realmente esos son los Hombres de Negro. Son como los policías de la aduana, pero de planetas. Así es como lo dicen, lo aseguran. Pero realmente no sé, o sea, no estoy seguro de qué eso es lo que yo he leído. Pero fíjate que, pensándolo bien, o sea, si realmente existiera vida en otros planetas, que yo sí creo que sí, sí creo que debemos de estar como regidos, ¿no? O sea, por algunas leyes o algunos, algunos personajes que dicen, tú no entras, sí entran. Si de por sí con nosotros, con fronteras, hay restricciones muy, muy cabronas, imagínate que sean interplanetarias, o sea, no lo sé. Ya me viajé. Me gustó ese término, el de la policía aduanal intergaláctica. Y es que, o sea, en el supuesto que, bueno, para empezar, yo también creo totalmente que hay vida en otros planetas, porque el universo es inmenso. Entonces me parece como muy egoísta pensar que solamente nosotros estamos aquí. Y pues también incluso muy ingenuo pensar que no hay algún tipo de contacto entre el planeta con otros seres de otros planetas. Y en el entendido de que eso puede ser cierto, porque pues tampoco tenemos la certeza, pero en el entendido que puede ser cierto, pues también debería ser como prudente que tengamos como algún, justo como dices, un SWAT o un equipo especial que se encargue de regular que pues esas leyes se cumplan, ¿no? Entonces, pues no me parece, ya ahora que lo platicamos más, tan descabellado la existencia de los hombres de negro. Sí, fíjate que a veces uno piensa que son creaciones del hombre o algo así, pero creo que no. Hay unos videos que la otra vez vi y que existen, en pinturas reales de hace muchísimo tiempo, donde ponen los artistas, inclusive hasta Da Vinci, hay una de Da Vinci, donde pone a ovnis tal cual, así ovnis, y hay una de un Cristo que un ovni va persiguiendo a otro. O sea, yo no los había visto hasta que vi en este video, me puse a investigar a ver si existían, y sí existen, la verdad sí existen. O sea, entonces yo creo que realmente que, y te lo sigo repitiendo, yo creo que somos, no sé si somos ganado, o no sé si estamos siendo esclavizados, o la que creo que es mejor, más, es que creo que no estamos preparados para conocer a nuestros otros hermanos, ¿no? Todavía somos muy bélicos, somos muy primitivos como para compartir con ellos, ¿no? Si le tenemos miedo a lo desconocido y lo primero que hacemos es destruirlo para que no nos destruya. O sea, creo que tenemos que pasar como esa etapa, ¿no? Ese kinder para nosotros poder convivir con ellos. Creo que es lo que creo, ¿no? Y otra vez me volví loco. Por favor, sí, sálvame. No, totalmente, sí. O sea, fíjate, si no puedo salvarme yo tampoco de mi de Braille. Entonces, ¿qué te parece si mejor nos mandas una rola antes de que el degenere se salga de control? Puedes escuchar esta rola que trae muy buena vibra y les deseo que lo que falta de semana les tenga muy buena vibra y mis mejores deseos, hermanos. Y aquí con esto terminamos el tema de conspiración. Si quieren, en algún momento que hablemos más a fondo de las conspiraciones, pues mándenos un mensajito y con mucho gusto vemos qué onda, ¿no? Y estaría padre debatir con alguien de ustedes y si tienen, o no debatir o hablar, ¿no? Sobre las experiencias y todo esto que hayan tenido con esto, ¿o ustedes qué creen? Ahí en las redes sociales pónganos, por favor. Sí. Si hayan tenido como algún encuentro cercano, alguna experiencia extranormal, que eso también de hecho sería un buen tema para un próximo de género, lo de los fantasmas o algo así. Creo que sería bueno. Pero sí, como dice Peter, platíquenos en las redes sociales. Recuerden que yo estoy como Alonso Nájera en Instagram y Alonso Nájera con doble A al final en Twitter. Y sí, regresamos aquí justamente para despedirnos. Y sí, ya ven que estamos como súper ansiosos de platicar con ustedes, con los degenerados que nos escuchan. Sí, claro. Y bueno, pues esto fue todo. Y pues me queda decirle que se quedan en Resistencia Radio, la mejor estación de radio por internet. Y yo soy Peter Ávila en mis redes sociales. Búsquenme, miéntenme la madre si quieren, también pueden por ahí. Y bueno, vámonos con esta rola, Alonso, ¿cuál? Así es, miren, les voy a mandar esta rola que como hoy es mi último día en Durango, mañana me voy a Guadalajara para unos asuntillos, entonces quería despedirme también con una rola de un artista de acá que creo que condensa muy bien el sentimiento que implica vivir aquí y o estar aquí en Durango. Entonces nos vamos con Somos Peras, No Damos Olmos, de Lázaro Cristóbal Comala. Se quedan en Resistencia Radio, Oídos Libres. Te hice esta canción para que te sientas de la verga como yo. Hay amor en este infierno, ya no cabemos los dos. Le hice esta canción a tus pinches celos y a tus cambios de humor. Ay, amor, hoy tembló y no resistieron mis planes con vos. Porque al final es mucha la lucha que va a tu afina mano y sin cuartel. ¿Quién te dijo que estar conmigo traería consigo un poco de después? Te hice esta canción para que recuerdes que al final no se dio. Ay, amor, nos ganó al hilo mi ciclo de marzo y adiós. Le hice esta canción al veneno que me bebo, a sangre y motor. Hay amor entre nos, temo que debo decirte quién soy. Porque al final es mucha la lucha que va a tu afina mano y sin cuartel. ¿Quién te dijo que estar conmigo traería consigo un poco de después? Porque al final que va a tu fina mano y sin cuartel. ¿Quién te dijo que estar conmigo traería consigo un poco de después? Te hice esta canción para que te sientas de la verga como yo. Hay amor en este infierno, ya no cabemos los dos.